Creemos que se logró, ciertamente lo pensamos como un puntapié inicial. Les cuento, como yo soy integrante del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización que viene trabajando temas hidrocarburíferos hace mucho tiempo en el país, intentando, mucho tiempo, en 2008, pero intentando vincular la cuestión ambiental o socioambiental al tema energético e hidrocarburífero puntualmente. Teníamos y siempre teníamos pendientes encarar algo así, porque siempre estuvimos laburando, trabajando con los impactos, los problemas que suceden en lo que decimos el boca de pozo, digamos, la familia, las agrupaciones indígenas, los vecinos que viven en las inmediaciones donde se extrae hidrocarburos en nuestro país. Y siempre decíamos que nos faltaba la pata de, bueno, la industrialización de esto, ¿no? Los problemas, por lo menos se dice que hay problemas entre las personas que viven en las inmediaciones de las grandes refinerías y los pueblos petroquímicos que muchas veces se instalan en las inmediaciones. Y bueno, queríamos trabajar sobre esto. El tema es cómo hacerlo cuando hay 8 grandes refinerías en el país y diseminadas a en gran parte de su extensión. Así fue que nos pusimos en contacto con distintos compañeros, agrupaciones, organizaciones con los que veníamos trabajando o encontrando, no, más que trabajando, con la idea de poder armar algo de esta totalidad o intentar pensar la totalidad de poder significar la industrialización hidrocarburífera en nuestro país. Y bueno, por eso hablamos con el colectivo, las compañeras, o ahora de algunos compañeros verdes, hablamos con Oikos Red Ambiental, ellos de La Plata, digamos, hablamos con la gente de Oikos Red Ambiental, Red Socioambiental de Mendoza, para trabajar sobre la refinería Luján de Cuyo. Nosotros nos hemos cargado, nuestros compañeros que están en Neuquén, de la refinería que tiene YPF en Plaza Huíncul, los compañeros de Talleres Logistas de Rosario trabajaron sobre San Lorenzo y la refinería y la planta fluvial que hay allí. Y Mariela Doval, de la FM de la calle de Bahía, estuvo trabajando sobre el polo petroquímico de Guaita y la refinería de Petrobras de Bahía. Entonces, bueno, un poco contar, o lo que quisimos contar es cómo se da ese vivir cerca de estos ámbitos, ya sea las refinerías o los polos petroquímicos, que son donde se industrializa los hidrocarburos en nuestro país. Fernando, y bueno, ya que mencionaste eso, contanos un poquito qué implica, ¿no?, que las grandes refinerías se encuentren en zonas urbanas o cercanas a ellas. Realmente, en general, cada uno de los artículos, como que cada grupo intentó hacer como una historización y cómo se fue dando esto de quienes vivían cerca, excepto la de Luján de Cuyo, que está en una zona un poco más alejada, pero muy cerca de Luján de Cuyo, en zona de producción más rural, pero a pocos kilómetros, a 3, 4 kilómetros de Luján de Cuyo, donde empiezan los vecinos. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Ah, disculpe. Donde empieza a haber gente en Luján de Cuyo. El resto, la gente vive muy cerca. Y esto se fue dando paulatinamente en un momento donde trabajar en la refinería y en las pequeñas industrializaciones, en los pequeños ámbitos de las pequeñas plásticas o empresas vinculadas a la refinería, fue un buen lugar de trabajo y la gente se empezó a afincar cerca. Lo cierto es que con el tiempo empiezan a aparecer problemas que van desde enfermedades respiratorias, lluvias de agua permanentemente por máquinas que enfrían caños o en algún momento y medio accidentalmente, pero con cierta, digamos, no pasa una sola vez, en San Lorenzo llueve hidrocarburos sobre las casas de los vecinos. Es decir, hay un montón de inconvenientes de la vida cotidiana que no solo pasan por la salud, que ciertamente hay afecciones respiratorias y más de los vecinos, pero sino que además implican una serie de ruidos incómodos, una serie de incomodidades de la convivencia con este tipo de planta. Esto de la mano con que en todos los capítulos queda claro que la posibilidad o la intención de fiscalización estatal realmente es cuanto menos declamativa. Ciertamente incluso donde el Estado reconoció impactos ambientales, impactos sanitarios, esto quedó en algún grado de saneamiento dudoso y no se avanzó sobre estudios socioambientales. No hay ningún estudio socioambiental organizado del Estado con los vecinos, por ejemplo, ninguno de los... Nosotros en ese sentido reivindicamos el proceso que vivió Pinos de Guaite con cuando de la mano con profesionales de la salud, con profesionales de la universidad, hicieron llevar adelante un relevamiento de las enfermedades que da ciertamente que hay, sobre todo enfermedades respiratorias, que tiene una mayor incidencia en la población cercana a la refinería. Pero el Estado en ese sentido no ha tomado como las cartas, no ha tomado el toro por las astas y no se ha puesto a pensar o a hacer ningún tipo de reglamento. En Cutralcó, Plaza Huíncul, en la provincia de Neuquén, las tasas de cáncer son muy importantes. Los vecinos siempre dijeron eso. El Estado no tiene un relevamiento, era una demanda. El relevamiento se hizo y sí, justamente, las tasas de cáncer son muy importantes. Son más elevadas que en otros lugares. Bueno, hasta ahí llegó la constatación. Una afirmación y ya. Algunos entrevistados decían, bueno, lo que hay que ver ahora es cómo hacemos, cuáles son los cánceres prevalentes en ciertas zonas, en todo caso buscar el origen para ver cómo mitigar este problema. Pero bueno, ciertamente eso, como las incomodidades y los problemas sanitarios y ambientales que se generan, el Estado, la OPDS, en los dos capítulos, el organismo de control ambiental de la provincia de Buenos Aires, los dos capítulos vinculados con organizaciones, con refinerías en la provincia de Buenos Aires, queda claramente mal parado por su poco nivel de intervención, o su nivel de intervención más bien escondiendo los problemas que ocasionan las refinerías. Vos sabés que hace unos años me tocó acercarme acá a la refinería de Ensenada, al polo petroquímico de Ensenada, y una de las cosas que me llamaba la atención era que los autos de los directivos del polo petroquímico están cubiertos justamente porque la lluvia que cae ahí se los come directamente y los autos de los laburantes no, en cambio. Y muchas veces este tipo de polos generan un atractivo desde el punto de vista del empleo. Ahora, ¿ustedes pudieron relevar si realmente la población que vive alrededor de estos polos petroquímicos se ve beneficiada desde el punto de vista del empleo y si ese beneficio es directamente proporcional a los grandes cambios que traen este tipo de polos en las grandes ciudades? ¿Sabes que uno de los grandes aprendizajes del proceso, además de la riqueza de poder trabajar con otras miradas, con otros compañeros, fue justamente que la pretensión de totalización en el análisis que hacíamos era, digamos, absolutamente, no tenía nada que ver con lo que nos encontramos. Simplemente lo que nos encontramos es que cada caso tiene sus particularidades notables. Por ejemplo, pensar en la pregunta de vos más en una localidad como Cutralcó, Plaza Huíncul, donde se fundan por el petróleo, es difícil, digamos, es ciertamente las localidades son petroleras en su génesis, digamos, desde 1918, que es el segundo lugar, el país donde se descubre hidrocarburos, digamos, las ciudades están hechas por YPF y Plaza Huíncul y por los trabajadores que no eran YPF y se vinculaban con la actividad en Cutralcó. Entonces pensar el beneficio o no realmente se vuelve muy complicado en ese caso. En Guaite, por otro lado, es más fácil de pensarlo. Una población que con la llegada de la refinería, muchos de los beneficios que tuvo vivir ahí, de un puerto, del mar y demás, se ven, y los pierden, digamos, las cosas lindas que tenía se van perdiendo y se van opacando. Entonces realmente es como que es difícil pensar una respuesta unívoca para los 5 casos que analizamos, que eso me olvidé decir, digamos, 5, son 5 los casos que analizamos, pensando que hay 8 que nos quedan 3 afuera, que bueno, por falta de gente con la que tuviéramos confianza, organizaciones hermanas con las cuales trabajar, no pudimos avanzar sobre ello. Fernando, la presentación del libro, contanos, ¿va a ser el miércoles 28 de octubre? ¿Dónde se va a hacer? ¿A qué hora? El miércoles 28 de octubre, sí, lo hacemos en La Plata porque realmente nos parece importante. Bueno, nos quedó afuera y un poco por miedo todo lo que tiene que ver con Doc Sud y acá el sur de la provincia de la capital federal, pero que es un gran tema en sí mismo, no hay demasiado trabajado, y por fuera de eso nos parecía que La Plata y que Berizzo Ensenada era un caso que estaba, por un lado, trabajado con una solidez abrumadora por parte de las compañeras de Tinta Verde, y por otro lado que tenía esto de ser medio el centro del país, si sacaban Limos de Capital, con la idea de juntarnos todos los que estuvimos trabajando para hacer el libro. Entonces nos vamos a juntar ciertamente los autores el 28, ahí en la Facultad de Ciencias Exactas, si no me equivoco se llama así, la Universidad de La Plata, de la aula de posgrado, a las 18 horas, con la idea un poco de compartir, de debatir un poco esta situación en un momento donde Argentina avanza en la lógica de un país que necesita unívocamente los hidrocarburos, un país que depende el 90% de su materia energética de hidrocarburos, y no se pone a pensar alternativas. Nosotros creemos que no es que podemos abandonar los hidrocarburos de hoy para mañana, pero ciertamente algunas experiencias que se vieron hace unos años, digamos, fueron medio dejadas de lado por el Estado Nacional con la llegada o con el nuevo dorado del fracking, o esta nueva posibilidad que abriría Vaca Muerta de sanear el déficit energético que estamos teniendo. Y esto implica también, como lo ha anunciado Galuccio recientemente, la posibilidad de generar una nueva refinería en el país, una nueva gran refinería en el país, para industrializar esto que se vendría a producir. En todo este gran debate, la gente que vive cerca, los conflictos ambientales que generan, no están. Y nosotros era un poco el aporte que queríamos hacer con esta publicación, empezar a insistir con que, guarda, no es solo que hay agua, no es solo que hay petróleo cerca de la gente, cerca de estos lugares, ¿por qué? Porque se instalan donde hay un puerto o donde hay hidrocarburos, sino que muchas veces vive gente, o que posiblemente vaya a vivir gente cerca de ahí. ¿Cómo vamos a hacer esta vinculación? ¿Cómo se va a empezar a analizar esta convivencia? Un poco lo que queríamos aportar que en el debate sobre estos temas. Perfecto, ahí toda la audiencia entonces está invitada el 28 de octubre en la Facultad de Exactas. Fernando, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Yo no quería dejar pasar la oportunidad para comentarte que yo he compartido mucho del trabajo del Observatorio Petrolero Sur, inclusive con periodistas, colegas de América Latina, de España y de Italia, y también lo han difundido muchas veces por allá porque es un trabajo muy bien hecho. Así que, bueno, una vez más, llamamos a que se acerquen este 28 de octubre porque la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Y lo felicitamos, ¿no? Claramente. Bueno, muchas gracias. Pretendemos que el debate energético pase a ser parte del debate cotidiano de aquellos que pensamos que un país y un mundo mejor es posible y necesario y urgente, y nos parece que eso, hacemos nuestro aporte en ese sentido. Ojalá sirva para que otros se sumen a estas discusiones y con la multiplicidad de voces poder pensar cómo salimos de este atolladero que implica la dependencia de una energía que genera serios inconvenientes y que se está acabando.